Bueno, maníacos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Les habla su amigo Patrick desde la Caverna Infernal, acá desde esta hermosa radio, Ágora Sol Radio, que llevamos aquí un montón de años y la verdad que se ha vuelto cuna de nuestra guerra, cuna de nuestra lucha día a día con el metal, que siempre estamos ahí poniendo en auge esa batalla. Bueno, ahí estábamos escuchando a una banda de Huelva que veníamos ahí promocionando, que ya están desde finales de mayo con un tremendo trabajo, como son Ocultos. Ellos son, pues, que nos han dejado por acá toda esa gran discografía, y la verdad que suenan muy bien estos chicos de heavy metal. Así que pues nada, también tendremos esta tarde entrevista vía teléfono allá para la gente de Azrael. Estaremos hablando con esa gente poderosísima de Granada, pues como son la banda de heavy metal Azrael. Así que pues estaremos enlazados ahí con el gran JM Salas, bajista de la banda, y en donde nos estará comentando toda la actualidad de la banda, sobre todo ese gran trabajo que se viene ya, o sea, que ya está en el mercado como Dimensión 5, y que esta tarde destriparemos todo ese disco acá en Zona del Metal. Así que estate atento, y lo mismo, nos traerá muchas novedades de del desembarco que se estará dando por acá por Madrid, de esta banda granadina que estará junto al Chino Banzai, otro legendario, y muchos invitados más acá en la sala Revilay en Vicálvaro. Así que pues este sábado 18 de noviembre la banda granadina estará por Madrid. Eso y muchas cosas más que nos comentará el gran Salas a partir de las 18:30 que estaremos enlazándonos hasta Granada. Bueno, pues lo dicho, tenemos también mucha buena información. El maestro Chustankian estará por acá también, pues dejándonos mucha buena información. Así que pues nada, de momento pues estaremos nosotros ahí al pendiente de todos esos movimientos que hayan en la agenda de conciertos del maestro Chustankian, que estará ya mismo estará en directo. Igualmente quiero mandar saludos especiales a toda esa gente que está ya desde el arranque del programa junto a nosotros por allá en Ecuador, a mi linda gente ecuatoriana, pues que está por ahí, la gente que está desayunando en cualquier parte del mundo que nos esté escuchando, también un abrazo enorme, y por supuesto a la gente que nos sigue vía podcast también en diferentes plataformas digitales en los que estamos. Bueno, pues lo dicho, nos vamos con música, que es lo que más demanda por acá. Tenemos muchos buenos estrenos, y la verdad que para nosotros es formidable pues estar presentando buena parte de ellos. Así que pues nos vamos un poquito a escuchar a estos Rosenthal Effect, un metal alternativo que también está lanzando su segundo adelanto de ese álbum que se llama Essence Never Dies. Así que pues aquí les dejo ese segundo adelanto de los Rosenthal Effect, Lost in the Maze. Bienvenidos aquí a Zona del Metal. Wow, ahí estaba la banda Rosenthalef desde Torrijos, Toledo, pues ahí dejándonos también ese gran adelanto de lo que se viene, el Essence Never Dies, un gran trabajo que estos toledanos los catapulta también a seguir ahí con su gran trabajo y su gran trayectoria. Lo mismo, pues ahí está la gran Sara París a las voces, Jacob López a las guitarras, con Víctor González también a las guitarras, Ángel de Celis al bajo y el gran Juanpe Pérez a las baterías. Así que pues quédate con el nombre Rosenthalef, grandes amigos por acá en Zona del Metal. Nos vamos con otros grandes que son ellos de Madrid también, que están ahora mismo pues con la miel en los labios, ahí celebrando con ese gran trabajo que han sacado ya su primer placa. Ellos son los madrileños Rojo Fuego y que están dando muchas noticias muy buenas, tanto en el tema escrito como audiovisual. Así que pues aquí les dejo a los madrileños Rojo Fuego con ese trabajo homónimo que se están estrenando, que no hace mucho, pues a principios de este mes, están ya con todo este gran trabajo. Así que disfrútalo aquí, Curas de Lograsán. Templo profanado. caverna del metal. Bueno, pues después de escuchar a los Rojo Fuego de Madrid, vámonos hasta la ciudad castellana de Loja, Ecuador, para escuchar a estos grandes Ángel Supremo. Bueno, pues aquí les dejo pues lo que se está cociendo en Loja, y estos son unos grandes heavy metal que nació por allá por los años 90, en 1999, los hermanos González, Wilmer, y se pusieron ahí el overall para poder formar esta banda y seguir ahí a pie de lucha. Les dejo con Mar de Muertos, de ese álbum que se viene o ya está en el mercado. Estás buscando la razón y una cita. Wow, 24 años ahí en la escena, los lojanos, Ángel Supremo, quédate con ese nombre y ya estará ya próximamente por acá ese discazo homónimo que se viene de estos lojanos. Gracias Wilmer, gracias Vinicio por todo ese gran ímpetu que han tenido hoy de seguir al pie del cañón, ahí acompañado de un conjunto de buenos músicos y talentosos igualmente. Bueno, pues abrazos allá, Ángel Supremo. Igual abrazos para el gran Jaco allá en Catamayo. Un abrazo, querido amigo. Grande, intocables. También un abrazo por ahí a los que nos escuchan. Sobre todo a esa buena gente, esa buena camada que tenemos muy buenos recuerdos. Así que pues nada, al gran Fabio Torres también, si nos escuchas ahí en Catamayo, en algún lugar de Catamayo, nos estás escuchando ahí haciéndote eco del programa. Gracias amigos, y lo mismo pues a toda esta gente por acá por Madrid, al gran Richard, por acá también al gran Jaime, bueno, y también por acá a Rubén. Saludos en algún punto de Madrid, por acá nos están sintonizando también, dándose ese pulgar arriba. Gracias. Bueno, pues vamos a volver con más. Vamos a traerle por acá la agenda de conciertos del maestro Chus Tankian. Vamos a ver si lo logramos por acá. Así que vamos a lograr conectar con el maestro Chus Tankian para que nos traiga la agenda de conciertos. Querido Chus, a ver. ¿Ahora me oye? Ahora, te escuchamos ya, maestro. Por acá, trayéndonos esa agenda repletita. Muy buenas tardes, maestro. Muy buenas tardes, Patricio. ¿Qué tal? Bueno, aquí arrancando ya un sábado más con La Caverna Infernal y prestos a escuchar esas recomendaciones que nos trae usted, maestro. Bueno, pues mira, esta semana la verdad que tenemos un montón de cosas. Ahora mismo estamos ya listos, que por eso hay un poco de jaleo aquí donde estoy. Estamos preparados para ir al concierto de Fear Factory con Badger Babies y Gnea, que estarán en el Within Center. O sea, que estamos ya listos para entrar ahora mismo. Para arrancar. Y la semana que viene, lo que te digo, tenemos una agenda bastante completa que va a empezar con un festival que se realiza en Granada llamado Blood Covenant Fest, y es la primera vez que se realiza. Este festival serán los días viernes 17 y sábado 18 a la RIP de Granada, y estarán las bandas Ostergot, que es de heavy metal de Bélgica, Bullet, es hard rock desde Suecia, Zarpa, heavy metal desde Valencia, Sphinx, Black Speed desde Alemania, Eurinomos, Black Thrash desde Alemania, Crypticity, que es death metal desde Málaga, Aparición desde Málaga, Lex Lucifer, que es Doom desde Málaga, y Retardor, que es thrash metal desde Málaga. Es una gira muy extensa, un festival, mejor dicho, bastante completo, con bandas de toda Europa y, bueno, muy recomendables. Y una de las bandas que va a estar en ese festival, que es la banda sueca Bullet, que hacen hard rock, aparte también nos visita en nuestro país. Van a estar esta misma semana, van a estar mañana mismo en A Coruña, en la Sala Madrigas. El 14 lo harán en Valladolid, el 15 lo harán en Grup, en la Sala Grup de Portugalete en Vizcaya, el 16 estarán aquí en Madrid, en la Sala Silicona, el 17 Sala Rip de Granada, como decimos, el festival, y el 18 en la Sala Gong de Oviedo. Para el viernes 17, la semana que viene, también tenemos varios festivales y son de asociaciones los dos. Se crea la nueva asociación, que es Rock contra el Fascismo, que estará en Burgos presentándose en la Sala de 56. Estarán las bandas Lujuria, Los Motores, Cirrosis y Deshonra. Y bueno, pues van a estar Lujuria presentando el nuevo trabajo que se llama ¿Cuántos somos en total? El viernes 17 en Madrid también se presenta otra nueva asociación que se llama Asociación Metal Legacy, de Alcorcón y van a estar tocando Frenzy, Ritmos de la Cripta y el DJ Nacho Barrena. Eso será en la sala Vicio de Alcorcón. Para el sábado 18 también tenemos varias propuestas que son bastante interesantes. Una de ellas es la fiesta que van a hacer de un documental llamado Ellos son Eléctricas. Van a estar en el Darkness Metal Bar en Tel Aviv, Valencia. Va a ser totalmente gratis y bueno, van a haber intervención de, como sabéis, el documental Ellas son Eléctricas, pues trata de las pioneras del rock duro y heavy metal en España de los años 70, 80 y 90. Pues van a estar, va a haber charla, va a haber debate, va a haber coloquio, van a poner partes del documental y también va a estar sonando música de las bandas del documental. Estará Leo Cebriani y Paco Manjón, que son los codirectores del documental. También estará Carmen Darnes, que es la dueña del local, y luego muchas mujeres representando la escena de rock de la comunidad valenciana, como son Ana María González del grupo Tarántula, Encarna Prados de la banda Sadai desde Barcelona, Rebeca Montón del grupo 4-0, Estefi García, que es ex componente de la banda Jim Mute, que es una banda de metal extremo, Ana Doblón, que es de la banda Ana Cruza, y María Moes de Leviatán, y Sonia Gómez de la banda Anunnaki. Eso, como decimos, es totalmente gratuito en Valencia, en la sala El Asesino. El mismo sábado 18, también en Valencia y también gratis, va a ser el aniversario de la banda de metal extremo en castellano, Total Death, que celebra su 35 aniversario. Será en la sala Asesino de Valencia, en el Cedro, situado en el barrio del Cedro de Valencia. En Madrid también tenemos dos cosas muy interesantes, que son el concierto de Chino Banzai con Azrael, que encima Azrael los tienes allí para la entrevista de hoy, y Chino Banzai, que hace un concierto especial 40 aniversario del primer trabajo del álbum homónimo de Banzai. Entre los artistas invitados, aparte de estar Azrael, van a estar los músicos Carlos Tibu, Dani Peronel, David Diosca, Snoopy Redondo a los teclados, Cristian Molina y Eva García serán algunas de esas sorpresas. En Madrid también van a haber varios conciertos el sábado 18, como el concierto de Barracuda, presentando el nuevo disco Nada que Oír, junto a la banda La Ley de Mantua, en la sala Gruta 77. Van a haber, según me han comentado, una presentación con muchas sorpresas. Y el sábado 18 también va a estar tocando en el Puerto Pirata de Pinto, totalmente gratis, la banda Vegas Blade, que es la presentación de su álbum Condenado a Libertad. Es un concierto que empieza a las 6 de la tarde, con lo cual abierto al público familiar. Y bueno, hasta aquí la agenda de esta semana, Patricio. No sé qué tal lo escuchas esto. Muy movidita, la verdad que por acá pues en Madrid, y la que nos quedan todavía por ahí, que habrán muchas, que cada cual pues se asome por donde pueda, se vaya a apoyar, a disfrutar de la música en directo. La verdad que en nuestras redes sociales igual les mantendremos informado de algunos conciertos que sigan pues saliendo para el próximo fin de semana. Así que pues nada, de decirte pues, no quitarte más tiempo, maestro, de decirte pues que te lo disfrutes muchísimo esta noche el concierto. Muchísimas gracias, Patricio. Bueno, como estás oyendo, ya te digo, estamos aquí en pleno ya la sala de la Wishing, que está en las entradas totalmente agotadas, hay un ambiente muy festivo, está lleno de gente, y bueno, eso es bueno, la música en directo siempre tiene sus recompensas, sus frutos, y estamos viendo que últimamente el rock está teniendo bastantes llenos en las salas, ¿eh? Eso es bueno y muy buena noticia. Poco a poco se va quedando muy lejos lo que vivimos hace ya 3 años prácticamente, y que la verdad que esto siga, que siga así, que no se detenga. Pues nada, maestro, un fuerte abrazo, le veo pronto, ¿eh? A ver. Venga, si un abrazo, Patricio. A ver. Venga, si aguante Zona de Metal. A ver si la próxima semana quedamos en algún sitio. Pues a ver si nos vemos. Yo estaré por el concierto, como te dije, con Chino Banzai y Azrael, que yo creo que va a ser un concierto muy especial, así que no me lo voy a perder. Si estás por allí, pues bueno, Juan Carlos ya me ha confirmado también que estará, y mucha gente conocida van a estar allí. Y bueno, Azrael los tienes ahora mismo allí en el estudio, o sea que ya no se puede pedir más. Así es. Estaremos esta tarde hablando de ese discazo, el Dimensión 5, que pues es, ha estado muy esperado por toda la fanaticada de Israel, y la verdad que esta tarde es muy muy emotiva también y muy de mucha buena información, que a ver qué nos están preparando estos granadinos. Pues nada, maestro, un abrazo y pues buen resto de fin de semana. Igualmente, nos vemos, hermano. Chao. Chao, chao. Bueno, pues ahí estábamos recibiendo ahí las recomendaciones del maestro Jesús Caballero, más conocido como Chustankian, dejándonos acá esa agenda de conciertos, y nosotros vamos a dejarles con unos pedazos de bandas también de Valencia, como es 4 bajo 0, y la verdad que un sencillo que nos dejaban, pues lo último que tiene por acá la banda, pues Presa o Rival, así que disfrútalo de esta bandaza ahí con 4 bajo 0. La Nos vamos a escuchar al gran Chino Banzai. Después de estar escuchando a este gran cantante, el Chino Banzai, que se estará presentando esta noche de 18 de noviembre allá en la sala Revi Live junto a los granadinos Arrael, pues estábamos ahí deleitándonos con el gran Chino Banzai. Nos vamos con más, nos vamos para escuchar a unos madrileños también que están pues disfrutando también de su nuevo trabajo, su primer trabajo, primer LP, pues que está ya en el mercado, pues después de tres EPs que se mandaron bajo la manga, pues vuelven ahora ya con su primer álbum, con su primer larga duración. Ellos son Fobser, la verdad que gran tema que les vamos a presentar, y lo dicho, pues we'll be right back. Ahí estamos, escuchando y deleitando de lo nuevo de Forbes. Wake up my soul. Vamos hasta Inglaterra para escuchar a estos grandes de Bueno, deseamos que vamos a escuchar aquí a los chicos del Reino Unido, April 16, que nos han dejado un gran trabajo. Epitaph, así se hace llamar, una colección, una recopilación de sus mejores temas, porque esta banda viene pues de hace tiempos atrás haciendo ese hard rock muy movidito. Así que pues vamos a disfrutar de John Fisher, Lawrence Mills, David Russell, Chris Harris y Eric Puffets. Así que pues vamos a darle caña con estos chicos de April 16. Estábamos escuchando a los ingleses, April 16. Nos vamos hasta Chile para escuchar a esta banda Tornado, que nos está dejando su single de su álbum que se verá a la luz este fin de año. Estará ya saliendo ese disco llamado Estirpe. Así que pues, esta es una gran banda que la verdad que les recomiendo. Estrena ya con su canción Piedra contra Espada, y que también lo hará junto a un videoclip. Así que pues disfruta de estos Tornados desde Chile.

de la actualidad de la banda, sobre todo pues de esa nueva producción que ya está su noveno disco, ¿no? Me imagino que está ya en el mercado, Dimensión 5, que se viene pues grandes cosas con Israel, ¿no, maestro? Sí, el disco hace poco que ha salido, la verdad que estamos ahora en promoción con él, en promoción a la vez también de dando pues ya sacándolo a florecer también en los escenarios, lógicamente, y también ya estará en venta en todas las plataformas digitales a partir del día 18, a partir del viernes, sale ya 17, creo que sale ya en todas las plataformas digitales, uh-huh. Y físico, pues se puede comprar en todas, también casi todas las tiendas, desde Demon Shop, desde la misma web de Morgana Music, incluso en las redes sociales nuestras y en varias plataformas, también en tiendas tipo, en varias tiendas, casi están en casi todos sitios ahora mismo, se puede pedir y obtener rápido. Bueno, pues antes de entrar en detalles con ese nuevo trabajo, pues vamos a irnos un poquito atrás, todos los estragos que la banda ha pasado con esos cambios de integrantes que van y vienen, y la verdad, cuéntenos un poquito cómo a la banda le ha suscitado todo esto, todos estos trastornos de cambios. Pues hombre, nosotros al ser una banda ya también con una trayectoria también amplia, ¿no? 32 años ya que llevamos ya en carretera, pues lógicamente en todas las bandas con una trayectoria tan grande pues tiene sus altos y sus bajos e incluso sus problemas, ¿no? No hay banda que conocida, creo yo que no hay ninguna banda conocida que mantenga sus miembros originales. Más o menos hemos trabajado siempre muy conjuntos, siempre hemos sido una familia, todos somos muy amigos y seguimos siendo amigos. Pero a partir de antes de la pandemia, justo en la pandemia, pues sí es verdad que ya sufrimos un golpe, ¿no? Aparte de todas las bandas, todas las salas, promotores, todas las bandas sufrimos un golpe grande con la pandemia y eso pues mermó un poquito la moral de la banda y varios miembros decidieron pues intentar echar un poquito el camino a un lado, ¿no? O intentar abrir proyectos por otro sitio, cosa que pues más o menos pues a raíz pues casi por no iba a suponer un mazazo, pero lógicamente no hay mal que por bien no venga también. Podemos decir hasta ahora mismo claramente que dentro de seguir en esa línea que estábamos, pues hubiese supuesto a lo mejor no tener la ilusión que tenemos ahora, ¿no? Siempre se dice que con savia nueva pues tiene un poco más de ilusión y es lo que hicimos. Hemos metido a Tino Torres la batería y a Oscar Espino en la guitarra, que es un magnífico guitarra. También estuvimos estuvo también con nosotros Paco Ávila, que es un guitarra bastante bueno, un guitarra que se adaptó muy bien, trabajó bastante bien en la banda unos meses, pero por cuestiones laborales, ¿sabes? Uh-huh. Pues lógicamente tiene que tirar, la gente pues tiene que tirar por su futuro y su vida. En el trabajo pues tuvo que optar por el trabajo más que por la música. Y en este caso pues metimos a Oscar Spin, que estamos muy contentos y creo que tenemos ahora un bloque muy unido, un bloque muy muy funcional, que es lo que estamos buscando. Aparte de estas dos incorporaciones que nos está diciendo de Tino y de Oscar, también pues se vino también la guerrera Zoraida Vidal también. Zoraida Vidal, una tecnista, sí, teníamos a Miguel Hernández, que por problemas también de salud pues tuvo una operación pues bastante compleja y los médicos pues le han aconsejado pues que tenga una vida más tranquila de lo que a él le gustaría seguir con la música y tal. Y entonces pues Miguel, Zoraida vino a suplir a Miguel en unos cuantos conciertos y es una teclista pues vamos, una fuera de serie, es una teclista de lo mejor que hay ahora mismo en Tico Nacional. Y estuvo con nosotros supliendo a Miguel en varios conciertos y se le dio la opción, incluso ella se adaptó muy bien, es una más de nosotros ya en esta línea, parece que lleva con nosotros todos los 30 años y se ha quedado con nosotros, cosa que a nosotros nos ha venido bastante bien porque ya te digo, aporta muchísima vitalidad, muchísima fuerza, alegría a la banda y es lo que estamos hablando. Tenemos un grupo ahora muy compacto que creemos que es de los mejores momentos que podemos hablar de Raíz. Ha habido también, pues, por ese motivo también de los cambios y todo eso, las adaptaciones de los nuevos miembros, ha habido también ese poquito retraso, entre comillas, porque la gente, los fans estaban deseosos ya de poder tener un nuevo trabajo de la banda. Sí, lógicamente entre la pandemia pues nos dio un tiempo para trabajar. Lógicamente tampoco queríamos correr mucho y sacar los temas. Uh-huh. Sí, es verdad que estuvimos probando pues con guitarras, con cantantes, porque la vuelta de Mar Riera, cuando salió Mario Gutiérrez, salió también Mar Riera. Uh-huh. Por problemas, porque no veía la ilusión, no veía las ganas o el punto de trabajo que íbamos a tener a Raíz. Cuando ya vimos que esto funcionaba, pues Mar Riera decidió volver a la banda, y también eso pues implica que ya teníamos tres temas, medio disco sacado casi con otro cantante. Al volver Mar, pues tuvimos que regrabar otra vez todas las voces. Al regrabar todas las voces, los sonidos ya no eran lo mismo, tuvimos que incluso regrabar guitarras, pues entonces eso nos llevó una serie de tiempo, pero que nosotros lo teníamos bien claro, queríamos que sacar un disco que fuese de principio a fin muy, muy directo, muy cañero y con un sonido muy compacto. Entonces nos daba igual tardar 2 meses que 5 meses más, ¿no? Lo que queríamos es sacar un producto que luego la gente estuviese contenta. Enrique, tú son los que están aguantando el tipo ahí, ¿no? Sí. No se han movido ahí. Esos 32 años de trayectoria de la banda. Enrique, sí, Enrique y yo somos miembros fundadores y seguimos ahí a pie del cañón, ¿verdad? Nos gusta, también nos gusta, nos va bien lo que hacemos, nos gusta volver otra vez. Este disco se ha vuelto un poco más al heavy más clásico, al uh-huh. power, que es el que Enrique y a mí siempre nos ha gustado también. La incorporación de Tino Torres, que Tino Torres ya venía de la gira del Dimensión Cuarta. Tino Torres hizo la gira de Dimensión Cuarta cuando también tuvimos un problema con el antiguo batería. Y en Dimensión Cuarta hicimos la mayoría de giras, la hicimos con Tino Torres, con el batería que tenemos ahora. Uh-huh. Qué bien. Y entonces Tino se supone que también es una persona que ha estado con nosotros desde mucho tiempo. Y aunque parece que hay nueva incorporación, lleva muchísimos años también en la línea de Raíz. Yo creo que este disco pues terminará adelantando a ese gran trabajo que hicieron pues años atrás como Mafia, que fue tremendo también esa acogida, sobre todo por Sudamérica, por donde hay muchos fans que la verdad que los extrañan un montón. Sí, la verdad que, hombre, ahora mismo está teniendo muy muy muy buena repercusión el disco. Nosotros lo hemos sacado este año, hemos firmado con Morgana Music. Está haciendo un trabajo excelente también, lo que es en formato, lo han sacado en formato CD, en formato exclusivo en una caja de edición limitada. Estamos trabajando bien las redes sociales con Manuel Martínez, que es nuestro community manager y nos lleva a todas las redes sociales. Entonces yo creo que la banda está dando un paso hacia adelante muy bueno. Y luego también lo que estamos hablando. Creemos que tenemos una banda ahora muy consolidada a la hora de los directos. En los directos nos divertimos mucho, llevamos los temas muy currados. Y entonces ahora en este 18 que tocamos en Madrid, vamos a hacer un show directamente, lo que es un show especialmente para Madrid. Luego vamos ahí, sí. que eso también está bien montado por acá y muy sonado, que luego sí, vamos a ver con un montón de invitados especiales y sobre todo como un legendario de acompañante como es el gran Chino, ¿no? Sí, eso. Bueno, luego nos detallas un poquito de todo eso. Bueno, pues la verdad que enhorabuena a Rael por salir nuevamente pues a contentar a los fans, porque la verdad que América, yo creo que también tienen ustedes esa lección pendiente de visitar. Es muy difícil, yo sé, cruzar el Atlántico, pero pues yo creo que ahí también hay muchos fieles que desean escuchar a Rael en directo también, sobre todo por Sudamérica, porque ya estuvieron también por México. Sí, nosotros hemos hecho dos giras hemos hecho por allí, por México, Latinoamérica, y estuvimos también en Estados Unidos, y este año queremos volver. Este año estamos en negociaciones también para finales de año. Y ya hay varios promotores que sí estamos en contacto, y se nos ha ofrecido varios conciertos por la zona ya más pegando a Estados Unidos. Uh-huh. Incluso en Estados Unidos. Lo que tenemos que es difícil también, lógicamente, cruzar el charco y programar todo, y una tarea grande la de programar, porque no vamos a ir solo a cuatro fechas, debemos de organizarlo bien organizado, y nos gustaría pues tocar varios países de Latinoamérica, tocar en México dos o tres fechas más y luego salir por Estados Unidos. Entonces se está programando y se está realizando todo, pero hasta que no salga empezaremos a anunciar. Pero tenemos muchas ganas de ver otra vez al público, porque siempre nos han tratado fenomenal. Es una tierra que nos encanta visitar y que la verdad que nos hemos pasado muy bien, y no queremos pasar este disco sin visitarlo. La verdad que el trabajo de Morgana también, de Chema y de Eva, pues es muy laboriosa, que están siempre ahí también trabajando duro y fuerte para con sus bandas, y prueba de ello pues es todo esto, el movimiento. No es fácil hacer o programar conciertos, mucho no es fácil hacerlo aquí, imagínate al otro lado, o sea, sí. Pero culpa de ello también tiene el gran Adán Moreno, ¿no? Que sí, pues... Adán Moreno fue una pena, porque nosotros teníamos mucha amistad con Adán Moreno, y fuera ya de lo musical, ¿no? Digamos que como persona era una excelente persona. Entonces, la pérdida ha sido doble, ¿no? Porque perder un manager, pues se puede perder por muchos motivos, porque claro, te peleas con él, porque se acabe las negociaciones de trabajo que tengas, pero esta pérdida pues ha sido muy grande, porque era una persona magnífica, ¿no? Y una persona que luchaba mucho por la música, por la unión de las dos tierras, de Latinoamérica con España. Y era una persona que estaba luchando por eso, y la verdad que ha sido una pena. Sobre todo por ser artífice de ese puente imaginario entre Europa y Latinoamérica, con tanto como las bandas de Latinoamérica como bandas de Europa, como España, hacia allá. Pues claro, la verdad que es una pena, y pues... un hombre serio que siempre estaba ahí con todos esos buenos trabajos que hacía, y sobre todo trabajaba muy bien, muy reconocido. La pena es que, sí, dejó siempre estaba en contacto con nosotros, y dejó varias, ya estaba abriendo el camino, el puente, como bien dices, estaba abriendo el puente de las bandas mexicanas aquí en España. Uh-huh. Ya traían gira meses después de lo de su muerte, traía aquí a Semican, traía varias bandas de México que quería traerlas para hacer gira por aquí, por Europa, y mira, pues fue lo fatídico que pasó, pues mira, una pena, y una, porque se pierde una persona así, pues un gran palo para la música. Pero muy, muy bonito, muy noble lo de ustedes también, dedicarle este trabajo a su memoria también. La verdad que no nomás se encuentran bandas así con ese agradecimiento innato. Sí, nosotros teníamos que hacerle, le debíamos mucho, porque las dos giras que hicimos por allí fue el que nos llevó, y le hicimos un homenaje también, le hemos dedicado la parte del disco, y le hicimos una canción también, que es Ni un paso atrás. Uh-huh. Y queríamos dedicársela, pero no queríamos hacer una balada, la típica balada que se habla, ¿no?, de pena y de tal, ¿no? Queríamos hacer un tema cañero directo, y le dedicamos Ni un paso atrás, ¿no? Qué bien. Bueno, pues hablemos un poquito del disco, porque luego me va a salir como que yo he venido a hablar de mi disco y no hablamos, ¿no? Sí. Bueno, pues a ver, cuéntenos un poquito. Este disco fue grabado y producido y mezclado por Enrique y en los Zeta Studios de Granada. ¿Cómo ha sido toda esa transformación de este trabajo con la banda? La verdad que el trabajo, pues ya te digo, como nos pilló a todas las bandas, nos pilló en pandemia y tuvimos bastante tiempo para ir sacando temas. Tenemos nuestro estudio propio, que es lo bueno que tenemos. Uh-huh. Entonces Enrique cogió los mandos, que ya los cogió en el disco anterior, Azrael, y salimos muy contentos. Entonces Enrique, pues empezamos a grabar tranquilamente. Lo que pasa es que luego lo que tuvimos, pues que con tanto tiempo, cuando terminas el último tema, el primero ya te suena un poco diferente, ya quieres retocar, porque lo que sí teníamos claro es que partimos con la trayectoria que tenemos de años que llevamos en la carretera y llevamos en los escenarios, pero siempre somos un grupo que queremos sonar actual, ¿no? Entonces tenemos que adaptarnos a los nuevos sonidos, a las nuevas tendencias un poquito, sin dejar atrás lógicamente lo que somos, que nosotros hacemos heavy metal, hacemos power, ¿no? Y queríamos que sonáramos a grupo actual, ¿no? Al grupo de 2023, y creo que lo hemos conseguido. Entonces, Enrique, su labor de Enrique de producción, pues lo tiene muy muy claro. Es una persona que, aparte de ser gran músico, luego es una persona que capta muy bien la esencia y las ideas que tenemos y las plasma directamente en el disco. Entonces, creo que hemos salido muy contentos y las críticas lo están avalando. La verdad que es un disco muy bien compuesto, sobre todo también con algunos invitados que forman parte de algunos temas, ¿no? Como por ejemplo el mismo Enrique Rosales, en la voz principal de Noche Infiel, pues la verdad que está bien. El gran Mario Gutiérrez, un segundo solo en la guitarra, en ese Ni Un Paso Atrás. Cuéntanos, ¿qué más? ¿Qué más invitados a este disco están? Pues tenemos tenemos a Mario Gutiérrez, que era el guitarra anterior de Arnaez, un señor guitarra, vamos, un guitarrista de los pocos que hay. Hemos tenido el lujo de tener nosotros a este guitarra. Lo que pasa es que ya intentó, pues, lógicamente tenía otra inquietudes musicales, digamos, ¿no? Y se ha echado a un paso de Arraez y se ha ido a otra línea, más o menos, que creo que ya vaya tiempo buscándola también, ¿no? Su disco en solitario. Entonces es un guitarrista de lo mejor que hay nacional, ¿no? Uh-huh. Podemos decir. Nosotros estamos muy orgullosos de su aportación a Arraez. Y como era un tema dedicado a Dan Moreno, que él lo conocía, que él estuvo con nosotros en las dos giras, uh-huh, pues qué mejor que él pudiera hacer el solo. Hizo su solo, también en ese tema también canta Iván Moreno, que es el hermano de Adán, uh-huh, y Enrique, que hace la voz principal en Noche Infiel. Qué bien. Oye, pues un disco, como decíamos, muy bien trabajado, y pues, ¿cómo nace ese de incluirle un tema, pues, gran, bonito tema, por supuesto, a la voz de Israel también, Llorando por Granada, un tema de Los Puntos, que una banda también legendaria, que la verdad que yo nunca la había escuchado, pues tuve esa curiosidad de ir a escuchar, la verdad que te sorprende. ¿Cómo así? ¿Quién fue de la idea de meter? Sí, la idea fue mía porque teníamos ganas, ya se habló varias veces, de hacer alguna versión, pero lógicamente no queríamos hacer una versión de un grupo heavy, ¿no? Digamos, no de un grupo de nuestra línea, de un grupo que nos guste a todos, sino queríamos hacer una versión que al fin y al cabo casi todo el mundo la conozca, ¿no? Porque hay canciones que se te pegan, ¿no? Por Los Puntos en su tiempo, pues, su tiempo y ahora, ¿no? Todavía siguen funcionando. Pero Los Puntos son un grupo de los años 70, un grupo que son canciones que todo el mundo de mayor, incluso joven, la ha escuchado, porque el que era niño con 4, 5, 7 años, cuando iba viajando, su padre se lo ponía en el coche. Es lo que nos cuenta todo el mundo, ¿no? Y queríamos hacer una versión de un grupo así como Los Puntos, un grupo de esos así de los años 70, que fuese conocida, la versión que fuese conocida, y aquí en Granada y en Andalucía, pues aún más todavía, ¿no? Uh-huh. Y creo que le hemos dado el punto adecuado de heavy, porque tiene unos acordes, hemos sacado una guitarra, lo hemos llevado a nuestro terreno, ¿no? como si lo hubiésemos hecho nosotros desde el principio, sin conocer que fuese de Los Puntos, que es lo que hemos querido nosotros más o menos darle a identificar, no hacer una copia un poquito más rápida, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que lo hemos conseguido, ¿no? Oye, ¿y qué dijeron ellos cuando supieron de esto? Me imagino que se quedaron encantados. Sí, lógicamente, cuando ya eres un grupo que tiene una trayectoria, pues siempre tienes que, cuando tocas a la puerta de alguien, tienes que pedir permiso, ¿no? Así es. No es lo mismo hacer versiones que lo mismo que incluir una versión de un tema, entonces tienes que pedirle permiso al autor, ¿no? Lógicamente nosotros nos pusimos en contacto, Manuel Martínez se puso en contacto con él, con él y le pareció la idea bastante bien cuando escuchó, antes de sacarlo Manuel Martínez de Medina Sara. No, Manuel Martínez, Manuel Martínez de MMP Productos Digitales. El gallego. El gallego. Abrazo para Manuelito. Sí, Manuel Gallego. y él se puso en contacto, habló, y lógicamente nosotros, una vez grabado el tema, se lo mandamos a él para que lo escuchara, para que diera el visto bueno, para que pusiese más o menos. Y según, pues claro, a él le encantó, le gustó la idea, le gustó el tema, que le vio la caña, que era muy cañero, le encantó. Y la única pega que puso, por anécdota, ¿no? Digamos que fue una pega, entre comillas, graciosa, ¿no? Que pensaba que los grupos heavy, que éramos más duros, del aspecto de que habíamos cambiado la palabra rey, por la palabra moro por la del rey. Ah. La canción dice por el moro, ¿no? De Granada, y nosotros decimos el rey de Granada, que lógicamente nosotros lo miramos en el aspecto de que era el rey de Granada, ¿no? Fuese moro, fuese chino, fuese como lo que sea de etnia, ¿no? Pero era el rey de Granada, ¿no? Y claro, entonces nosotros habíamos puesto la palabra, habíamos suprimido la palabra moro por la palabra rey. Ah, y lo único que decía, hostia, pues me habéis cambiado la palabra moro. Y claro, pero vamos, entre anécdotas, entre risas, ¿no? Pero bueno, que está muy contento, la canción le ha gustado. Y de hecho, en sus páginas web y todo, ellos lo han anunciado y tal, y la gente le ha gustado. Qué bien. Oye, una intro preciosa también, que yo creo que da esa personalidad a lo que Israel es y viene siendo, ¿no? Esa de Ad Amternam, de la teclista, ¿no? Sí, Zoraida es una artista, y entonces nosotros teníamos claro que íbamos a sacar 8 temas, aunque siempre teníamos 10 grabados, 11 grabados, ¿no? Hemos dejado 2 en el tintero para el próximo. Eso es lo que a mí me extrañó. O sea, Israel siempre ha estado poniendo muy en alto los discos de 10, 11, 12 temas, y esta vez pues ha quedado en 8 temas prácticamente. 8 temas, 8 temas con maestro, con esta intro que estábamos hablando. Y la verdad, que ¿a qué se debe eso? ¿Cómo es? Porque me imagino que tendrán más canciones escritas. Sí, sí, no, hay dos temas que dejamos justo a última hora fuera. Pero se debe a lo siguiente: es como lo que hemos tardado también en hacer el disco. Uh-huh. Hemos ido sacando singles y adelantos y vídeos, ¿no? Habitualmente a raíz sacaba un disco y sacaba un videoclip o un adelanto, ¿no? Y en este disco hemos sacado casi 4 o 5 adelantos, creo que ha sido, ¿no? Así Más es. Atrás, Renacer, Falsa Fe, no, Falsa Fe anterior. Sí. Me refiero a que hemos sacado 4 o 5 adelantos en este disco. Era una manera de otra estrategia distinta, ¿no? A ver cómo adaptarnos a los tiempos, a ver cómo funcionan de distinta manera, de ir adelantando a la gente las temas para que no sea... que hay mucha gente que compra un disco y le gustan 2 temas, ¿no? Y nosotros queríamos sacar un disco directo y un disco que no tuviese temas de relleno, digamos, ¿no? Que hay muchas veces que compras un disco y te gustan las 4 o 5 primeras canciones, luego hay 4 o 5 que no te gustan, ¿no? Y queríamos sacar un disco que fuese corto. De hecho, Vivir Morir dura 3:30, o no sé si por ahí 3 minutos y algo, la canción. Uh-huh. Y queríamos un disco que fuese muy directo, sacar una intro que es identificativa nuestra, ¿no? Siempre ponemos una intro buena, una intro nuestra. Zoraida lo bordó en esta intro, hizo la idea, y nos encantó la idea de esa intro. Y después arrancar con 8 cortes, y el único tema que va a medio tiempo es Noche Infiel. Todo lo demás es todo traya directo. Entonces sabíamos que con 8 temas, la gente, si ha escuchado el tema del disco entero, la gente lo pone de pe a pa y lo escucha. Y no saltan ningún tema, no, por lo que hablamos con lo que lo compran, lo que los oyentes, los fans nuestros, sí es verdad que no lo dicen. Yo antes a lo mejor había en el Metal Arena, el Código Infinito, metimos algunos temas de relleno, ¿no? Incluso de piano, ¿no? Que luego vimos que eso, al fin y al cabo, el público no interactuaba mucho con eso, con esas partes, con esos temas. Y había temas que a lo mejor no se nombraban nunca luego en una entrevista, ni en un disco, ni lo tocábamos en directo. Y en este disco sí queríamos sacar 8 temas que los podíamos tocar en directo, los 8, ¿no? No sería ninguno de decir, bueno, esto es un relleno de aquí que luego no se va a tocar nunca en directo. Y entonces queríamos sacar 8 temas directos. La verdad es que sí son 7 temas propios vuestros, más el Llorando por Granada, que también es vuestro a su estilo, pero que en definitiva es pues haciendo un homenaje también a Los Puntos con este tema, ¿no? Sí. Entonces serían 7 temas que la verdad que están muy bien compuestos, y más esa intro que hablábamos de Zoraida, y la verdad que precioso. Oye, en todo este trayecto, ¿cómo ha hecho Mark para grabar las voces nuevamente? ¿Ha tenido que venir a la península como hoy en día la tecnología pues te permite hacer muchas cosas desde lejos ya? No, nosotros trabajamos a la vieja usanza. En directo, Nosotros preparamos cuando Mar volvió, que nos dio la alegría de que volvía, ¿no? Porque siempre Mar ha sido una persona que cuando dejó la banda siempre estaba en comunicación con nosotros, ¿no? Es una persona que por ejemplo, cuando uno deja una banda, pues ya si es verdad se aparta un poco, pierde un poco el contacto, ¿no? Mar no, Mar desde el primer día siempre estaba pendiente de nosotros, hablando, oye, mira cómo vais, qué tal. Estuvimos probando varios cantantes, no dábamos con la tecla de adaptación del cantante ideal, ¿no? Siempre teníamos un poco la espina de que un bloque compacto, hacer un bloque de amigos, de un grupo que confiase 100%. Y de verdad que Mar, cuando ya se ya dijo que quería volver, que tenía ilusión de que estábamos haciendo un proyecto serio, que estábamos haciendo un buen disco, cuando dijo de volver, pues lógicamente tuvimos que regrabar 4 o 5 canciones que estaban ya grabadas. Y él viene, normalmente cuando tenemos ya las canciones preparadas, nosotros preparamos los temas aquí en Granada, se hace una pequeña premaqueta, digamos, ¿no? Uh-huh. Se le manda a él lo escucha, él le prepara tal, si tiene que escribir temas, lo escribe, lo manda, lo remanda para acá otra vez, con la tecnología como estamos hablando, porque hoy en día todo el mundo puede medio grabar en su casa. Y luego ya cuando lo tenemos todo preparado, él ya viene y en un fin de semana, por ejemplo, viene y grabamos. Lógicamente los cantantes a la hora de estar en un estudio y grabar, pues no le puede dar una caña tremenda de que se meta 8 temas del tirón, ¿no? Pero sí viene y normalmente como máximo podemos grabar en un fin de semana 4 temas para que no tenga la voz muy quemada, para que pueda estar a su altura. Pues normalmente graba un par de temas al día y a lo mejor hacemos un fin de semana, viene y graba 4 temas y luego descansamos y luego a lo mejor dentro de 20 días o otro mes viene otra vez, vuelve. Ten en cuenta que también son vuelos muy muy rápidos y está aquí muchas veces cuando vamos a tocar, él es de Ibiza, nosotros de la península. Cuando salimos del festival y llegamos, llega antes a su casa que nosotros. Porque coge un vuelo y va a Madrid, a Ibiza. Y cuando es en Madrid, él está más rápido que nosotros. Aunque él sea el de lejos. Un máquina, Mark. La verdad que da gusto saber que está de vuelta, porque pues cuando dieron esa noticia de que se marchaba de la banda, pues es una voz ya muy icónica de la banda que lleva muchos trabajos con su voz. Y la verdad que su vuelta, pues yo creo que tardó más en pensárselo en ir que en volver. Sí. Y eso me imagino que Mar estaba extrañando los escenarios. Y Mar, yo teníamos claro que no quería. Mar, lo que pasa es que vio que la ruptura esta, la verdad es que hubo de principio, sonada, ¿no? Pues que teníamos con Maolo, con el antiguo batería, Mario que se fue, pues todo esto un poco más o menos le escapó, como que pareciendo que se iba a hacer esto 1000 pedazos, ¿no? Pero cuando vio que no, que la banda se mantenía sólida, que la banda incluso que tenía proyectos, que tenía más ganas todavía aún de lo que teníamos anterior, pues quiso seguir aquí con nosotros y nosotros pues nos alegramos mucho y creemos que ahora mismo ahora mismo el bloque de Arraed es, creo que es de lo mejor que ha habido en estos 30 años. Bueno, vamos a hacer un parón, maestro, ¿qué le parece? Y le dejamos a la gente que escuchen un par de temas y mientras nosotros pues por acá nos pegamos también un trago de agua, que la garganta se nos seca igualmente, sí, con usted que estamos hablando ahora mismo. ¿Qué le parece, maestro? Perfecto, me parece perfecto. Bueno, pues ahí está, le vamos a dejar con Arraed. ¿Qué temitas nos recomienda? Pues mira, desde Vivir Morir podemos mirarlo, también Sueños Rotos es un tema también muy muy bueno, muy directo también, que se identifica mucha gente con él, pues podemos escuchar cualquier tema. Ok, vamos a dejar ese par de temas y la verdad que pues da gusto saber de que Arraed está de vuelta y con trabajo bajo el brazo. Dimensión 5, esto es Dimensión 5, sonando aquí en Zona del Metal. Zona del Metal. Zona del Metal. Hola, Bueno, seguimos acá con el maestro Salas, aquí que estamos hablando un poquito de su Israel. ¿Qué le parece, maestro? Su Israel, ¿no? Sí. Bueno. Y ahora me lo caquetan, por la antigüedad y por la... por la antigüedad en la banda, pues claro, me lo caquetan ahora, ahora como que quise a mí. Bueno, oye, una pregunta ahí que quiero hacerles. Ahora que sí, ¿ya se hablan con Manolo o nada de eso? Con Manolo pues se salió, fue un bronca la salida, fue muy dura. Fue bastante dura, sí, lógicamente. Pero todo fue por motivos musicales, nunca nos hemos metido en motivos personales ni nada. Entonces nosotros sí es cierto que le tenemos un gran aprecio a su labor como persona y a su labor que ha hecho en Israel, lógicamente, ¿no? Nadie es dudable quien diga que nosotros tuvimos la ruptura musical, ¿no? Musical por el trabajo, la manera de trabajar musicalmente que teníamos, y es lo que se había dicho. Nosotros tuvimos una ruptura ya en Israel, lógicamente, con Mario Gutiérrez, con Marriera, cuando dijeron de salir de la banda. Fue por motivos musicales, ¿no? Por motivos musicales, porque estábamos estancados, no íbamos a subir un escalón más del que Arraez estaba, ¿no? No íbamos a superar nunca, por ejemplo, el estatus del Mafia o del Dimensión Cuarta, y estábamos en una línea ahí siempre de un equipo como de segunda división, ¿no? Y entonces, lógicamente, queríamos dar un paso más arriba. Mario y Mar pues veían que no íbamos a dar ese paso nunca, puesto que teníamos unas limitaciones musicales que arrastrábamos, ¿no? Desde el Dimensión Cuarta, lógicamente que esto ya nos pasó con el Dimensión Cuarta, ya tuvimos también la bronca esta en el Dimensión Cuarta anterior. Y esta manera de trabajar, cuando ya Mario y Mar salieron de la banda, pues teníamos otra manera de trabajar, que era todos a una, cada uno tenía que dedicarse a su instrumento, cada uno teníamos que aceptar, y lógicamente Maolo tenía una faceta muy buena y muy grande, que Maolo es un gran comunicador. Maolo es una gran persona que se lleva bien con todo el mundo, lógicamente, ¿no? Nosotros siempre le hemos dicho que Maolo ha hecho un trabajo excelente. Nosotros nunca queríamos, de hecho, en Arraez nunca se hallaba a nadie. Siempre la mayoría de bandas de grupos o personas que se han ido del grupo así porque ya ellos han buscado otro camino. Y excepto Maolo, siempre le dimos la opción de seguir en la banda, de estar en la banda, de seguir trabajando con la banda, de ser los managers, pero verdaderamente que la batería pues necesitábamos un escalón más, un salto más arriba, porque es la base rítmica, la base donde del tiempo, donde llevamos los tiempos y tal. Y ahí tuvimos la movida que la pelea que tuvimos, pero lógicamente nosotros respetamos mucho la voz de Maolo, el trabajo tan grande que hizo por Arraez, que eso no se lo va a quitar nadie, ¿no? Maolo tiene 8 discos grabados con Arraez, que tiene en su trayectoria, que eso se lo ha ganado a pulso. Así es. Y lógicamente pues nosotros le deseamos lo mejor, la verdad que en ese aspecto nosotros no podemos nunca en la vida decir nada malo de nadie. Ese hecho nos encantaría, lo hemos visto varias veces aquí en Granada, nos hemos cruzado en algunos sitios, y sí es cierto que él es reacio todavía pues, a tener un contacto de hablar. O sea que todavía no queda para tomar un café, ¿no? No. Eso está en stand-by, bueno, esperemos. Sí, Enrique siempre es más buena gente, Enrique Rosales, guitarra. Siempre que lo ve, lo saluda, ¿no? Porque un saludo no se puede negar a nadie, pero Mauro no... Todavía está con la herida muy abierta. Vuelve la cara y no quiere saludar, no quiere nada. Una pena también, lógicamente, porque al rey lo que es del rey, y Mauro su trabajo que hizo pues no se le puede negar nada. De hecho tiene su, bueno, ya está con una banda Absolón. Sí, tiene está ya, la banda anterior suya, sí. Que ya está con nuevo trabajo también, ahí a ver si le invitamos también para que venga por acá, sí, a presentar el disco. Oye, y pues entonces, pues a ver, Maolo tiene que ponerse las pilas y ya pues dejar atrás un poco eso. Yo sé que es muy difícil pues todo esto, pero al final les veremos a Absolón y a Israel algún día en los escenarios también. Hombre, puede pasar a Metallica y Megadeth, ¿no? Lo que pasa es que sí es verdad que es cierto que Maolo tenía mucha... Maolo sí es verdad que que ha trabajado mucho por Arrael, lógicamente, en eso no se le puede negar nunca. Entonces sí entiendo, nosotros lo entendemos, que esté dolido en el aspecto de que esté dolido, de que ha trabajado mucho por una cosa y ahora pierda estar ahí en Arrael, lógicamente, porque tenía ilusión, tenía ganas, pero nosotros le exigíamos una cosa o exigíamos todos, no exigimos todos, ¿no? Claro. En cualquier trabajo. Pero bueno, que yo creo que dentro de X tiempo sí puede algún día los cruzaremos en escenario, ¿no? Ahora la banda de Azono está funcionando bien, tiene un buen cantante, Javi creo que es. Es un muy buen cantante, ¿sabes? Y a mí me gusta mucho cómo canta y el fichaje que han hecho es muy bueno, así que seguramente nos veremos en algún escenario, en algún festival o en algún lado. Genial, genial, estaremos. Ojalá sea pronto eso, que puedan hermanarse. Aparte, ya las bandas son hermanas de ahí, de Granada. Sí. O sea que, a ver si algún rato pues estarán también de la mano ahí en el escenario actuando juntos. Oye, bueno, pues háblame un poquito de en esto de los temas, de estos 8 temas, ¿qué tema para ti más te penetró el sentimiento, el chungo, como decimos en América? Pues, bueno, yo, bueno, el aspecto ideal, te digo, como nosotros cogimos la batuta, Enrique y yo, pues la verdad que yo le tengo gran cariño también, por ejemplo, a temas como Renacer, ¿no? Renacer fue el primer tema que hicimos una vez que la banda, pues, medio se fracturó, ¿no? Que salió Mar y salió Mario. Entonces, Renacer, pues sí, habla de esto, del Renacer, ¿por qué no? No voy a cumplir mi castigo de la música y voy a tirar para adelante, ¿y por qué no? Entonces ese tema se compuso pues con esa rabia en sí un poco, ¿no? Y entonces le tengo cariño a esa, le tengo cariño a Sueños Rotos también, ¿no? Y el último tema que compuse, pues que fue también Vivir Morir, también, que es un tema también que habla de más o menos de la misma historia, ¿no? Oye, mucha gente también le hace falta esa balada que siempre metían ahí en sus trabajos. Esta vez hay algo de medio tiempo, pero no es balada en sí, ¿no? Es que no queríamos... Era clásico también, ¿no? Lógicamente. Muchas veces si haces un tema, si metemos una balada, que podíamos haber metido una balada y haber metido 8, en vez de 8 temas, 9, ¿no? Pero sé que luego la gente pues lo diría lo mismo, ¿no? Pues más de lo mismo, ¿no? Un tema atrás, una intro, una balada... Si no la pone, pues no la... Oye, Salas, que los jefes también tenemos corazón, ¿eh? Sí. No, pues mira, es lo que me refiero, que Noche Infiel es una... Está entre medias, es medio balada, medio tal. Medio tiempo, sí, la verdad. Sí, entonces queríamos... Tenemos, es lo que te digo, hemos dejado temas anteriores que supuestamente, pues claro, nosotros lo que la idea nuestra, de eso sí te adelanto aquí más o menos, la idea nuestra es de... No tardar tanto como hemos tardado, habitualmente tardamos 3, 4 años, 5 años en sacar disco, ¿no? La idea nuestra es sacar a finales de año el décimo disco, ¿no? Estamos ya trabajando en ello, entonces hay ya 4 o 5 temas compuestos, se va a empezar a trabajar en la portada, tal, entonces se irá anunciando ya un disco nuevo, ¿no? O sea que ya estamos a punto también de... Sí, estrenamos año y estrenamos disco. Ahí está. Seguramente para primero de año, en marzo, en abril, sacamos adelanto de lo que será el nuevo disco, y porque queremos sacar dos discos, en un disco en un año, otro disco otro año, y queremos sacar, estar ahí al pie del cañón. Entonces sí, tendremos ya balada, según, porque tenemos una balada muy bonita, que es una balada buena también, lógicamente la vida de Arrael, ¿no? No una balada que sea pastelosa, sino una balada que cualquier heavy pues le emotiva y pues nuestra línea. Y entonces, pues sí, lógicamente haremos algo así. Qué bien. O sea que se viene el nuevo año, pues, próspero para Arrael y para sus fans, por supuesto, que están desesperaditos. Oye, cuéntame un poco de algo de conciertos que vamos allá ya, sobre todo alguna gira por Latinoamérica. ¿Tienen pensado eso o de momento está stand-by? No, Latinoamérica sí tenemos ya una oferta de 4 fechas, ya tenemos una oferta de 3 o 4 fechas en Estados Unidos. Lo que pasa que, claro, lógicamente ya el promotor sí ha contactado con nosotros y tenemos ya el ok de cerrar 4 fechas rápido, ¿no? Pero claro, lo que tenemos que hacer en las 4 fechas, intentar, cuando estábamos con Adán Moreno, teníamos una visita en unos festivales en México. Que íbamos a hacer en unos festivales que eran de más o menos, él tenía siempre mano ahí, lo que queremos es intentar hacer el contacto directamente con un promotor de México, que Adán Moreno, Iván Moreno, el hermano, sigue también medio trabajando. Sí, tenemos entendido que también otros amigos de Adán también se nos han ofrecido para montarnos por allí. Sabes que es complejo, ¿no?, el visitar aquello y tal, pero queremos cerrar las cuatro fechas de Estados Unidos con cuatro fechas de México e intentar volver a Nicaragua o intentar tocar otro país de Sudamérica y entonces cerrarlo todo conjunto. No podemos cerrar Estados Unidos si queremos cerrar un par de festivales y a partir de ahí concretar las demás fechas. ¿Qué debe pasar para que suceda eso? Que los promotores pues se pronuncien, ¿no? Sí, que intentemos nosotros lo que el promotores sí tenemos varios que no han abierto las puertas y no han abierto las manos, ¿no? Lógicamente tenemos que cerrar uno o dos festivales que sean un poco tendencia o digamos punteros, ¿no? No sé, había también Santa Catalina, el Aguascalientes, me acuerdo que el México Metal Fest estuvimos, ¿no? Pues sé que una vez cerrar en torno a eso, cerrar un festival o dos, y sobre eso ya cerramos la gira, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos tenemos cuatro fechas, podemos ponerlas cuando queramos. Pues si ya que vamos a México, por ejemplo, el día 13, pues luego vamos al 14, hasta el 15 ya manejamos la gira. Entonces es difícil concretar eso hasta que no tengamos uno o dos fechas exactas cerradas en México. Y a partir de ahí ya calibramos toda la fecha. Claro, o sea, calibrar todo lo que es fechas, ya no, si vas a México pues y a Estados Unidos, pues ya te tienes que ver algunas fechas más para que te puedas completar, claro, lo que es 15 días o el mes, ¿no? Porque algunas pasan por ahí, pero eso es lo musical, y en lo laboral, en lo profesional, ¿cómo? ¿Se piden los permisos o cómo se hace eso? Porque, a ver, en lo laboral, nosotros con Adán Moreno nos sacaba las visas y todo, exactamente. Uh-huh. Era lo que estábamos, el miedo, ¿no?, que se tiene en estas giras tan grandes, ¿no? Claro. Que tiene que haber un control de quién te lleva aquí, el promotor, cómo va, porque es lo que estamos hablando. Nosotros la salida sí la tenemos clara, que tenemos que sacarla por Estados Unidos, ¿no? Pues siempre tenemos vuelos directos a Los Ángeles, en Madrid, viene del tirón, ¿no? Uh-huh. Entonces, sabemos que lo suyo es entrar directamente, por ejemplo, a Nicaragua o a El Salvador o a Colombia, varios sitios donde tenemos contactos que quieren que pasemos. Lógicamente, tenemos que controlar eso muy bien. Y luego ya la salida, sí, sacarla, ir viajando dirección Estados Unidos y luego ya de Estados Unidos salir para afuera. Qué bien. O sea que poco a poco se están planificando las cosas y espero... Pues, difícil, también, pero que sí, hay voluntad, hay ganas, voluntad, hay, claro, ganas, ganas. Sobre todo ganas y, sí, y voluntad. Bueno, pues la verdad que les deseo pues lo mejor, que salga lo pronto también posible para que visiten también Latinoamérica y, como no, Sudamérica, que también allí al fondo, al sur de América, pues la gente también yo creo que está deseoso de verles en directo. Pero bueno, esperemos que sea pronto, chicos. Bueno, pues háblame un poquito, vamos a hablar un poquito de lo que es la portada, el diseño, a cargo de quién está, porque hay mucha gente que a veces pues no sale tan bien, no se habla mucho de estos profesionales, de estos maníacos de los diseños. Cuéntanos un poco a cargo de quién está esos diseños, fotografías que vienen por dentro del disco. Bueno, mira, los diseños sí, está claro que sí, pero nosotros siempre nos rodeamos de gente que, uh-huh, que aparte de que son amigos, porque llevamos ya muchos años trabajando con ellos, también están metidos en el ajo de lo que es la música, ¿no? Siempre teníamos claro que queríamos unas portadas muy muy heavy, ¿no? Muy en la línea nuestra de la muerte, muy identificativa de nuestras setas, ¿no? Y entonces siempre con nosotros siempre ha trabajado Fernando Nantera, un diseñador gráfico y un de portadas que ha hecho, hace portadas de Obu, la mayoría del grupo los toca él. Lógicamente está en el ajo, es muy amigo nuestro, es muy seguidor nuestro también, y nosotros con Fernando Nantera tenemos una gran amistad y aparte tenemos una gran confianza. Entonces nosotros solo con una llamada de teléfono le explicamos lo que queremos y ya en la mitad de la llamada ya te dice: no me digas más nada, ya sé lo que queréis. Qué bueno. Y de hecho esta portada, lo bueno que tiene, la anécdota que tiene, es que se le comentó y dijo, de acuerdo, ya me encargo yo. Y fue ponernos la portada cuando la hizo y no se retocó nada. Habitualmente siempre te dan una portada. Ay, mira, a mí me gustan estos colores. Quítame esto, quítame lo otro. Pon aquí esto, pon esto más grande. No, es que fue ver la portada y hostia, pues mira cómo nos gusta. Porque siempre es una evolución de la dimensión cuarta, ¿no? Dimensión cuarta es un esqueleto también, más o menos lo mismo. Pero las manos, pues está en la evolución. La mano es más carnosa, es evolucionando, ¿no? Otra dimensión distinta. Y lo captó y lo puso y la verdad que nos encantó. Los colores y tal, y ahí está. Va muy a la línea de Israel, la verdad que sí, uh-huh. que esto es como ver un disco de Maiden que siempre sale ahí. El Eddie, sí. El Eddie, pues Israel da igual, pues esa línea también acá. Sí, ya tenemos esa línea y entonces no creemos que ya tenemos una identidad hecha, que el día que pongamos otra portada distinta, creo, sin la muerte, creo que la gente dirá como lo de la balada, ¿no? Dirá, ¿y vuestro Israel? Bueno, qué bien. Oye, pues nada, también aparte está el marketing también a cargo de Manuel, ¿no? Manuel Martínez, qué grande ese maestro que siempre está también ahí, poco a poco, pues dejando su trabajo, esa huella que imborrable también en el rock y en el metal español. Sí, Manuel Martínez es una persona que trabaja muy bien. También te digo que es lo que te he dicho antes, que nos rodeamos de amigos y de gente que está metida en el ajo de la música, nuestra, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchas veces que trabajas con fotógrafos, pero que el fotógrafo, por ejemplo, puede ser muy bueno, puede tener un renombre muy bueno, pero si no trabaja con grupos heavy, pues no capta la esencia de eso, ¿no? Y Manuel vive el heavy desde siempre, ¿no? Sí. Y entonces sabes lo que hay que hacer. Puedes conectar con un community manager, puedes conectar con una persona que sepa llevar muy bien las redes sociales, pero si no sabes lo que vive de corazón. Y Manuel Martínez, pues lógicamente es una persona muy seria, muy buen trabajador, muy buen profesional, y aparte se involucra más de lo que él, por ejemplo, debería de hacer muchas veces, ¿no? Él en las redes sociales y sus cosas, ¿no? Pues no, él lleva las redes sociales, incluso muchas veces hace hasta de manager, porque contacta, habla, hace de todo, entonces porque lo lleva en el corazón y aparte es muy amigo nuestro, es una persona que a nosotros nos está abriendo muchas puertas y estamos creciendo juntos, entonces es de agradecer, ¿no? Qué bien, ahora pues mandar un saludo que está de luna de miel, está en su próximo noveno aniversario, no le queremos molestar tampoco, ya cuando escuche el podcast, pues ya... lo escuchará. Un saludo al maestro. Bueno, y pues nada, y a cargo también de Morgana Producciones también, con Eva y Chema, ¿no? Sí. Que también... Morgana está trabajando bien, están subiendo bastante. Es una compañía que están trabajando bastante bien, una compañía noble, que está sabe su estatus y sabe lo que está haciendo. Lo está haciendo poco a poco, tiene los pies en la tierra, lógicamente. No te vende el oro y el morro, te habla bien claro. Eva es una persona que lleva mucho tiempo también, lo que estamos hablando, lleva mucho tiempo en la escena. Y Eva sabe lo que quiere y lo están consiguiendo poco a poco, vamos trabajando. A nosotros nos ofrecieron una cosa que hasta ahora lo están cumpliendo bastante bien. Y una persona seria, nos están abriendo las puertas como por todos sitios. Ahora vamos a Madrid, lógicamente, un concierto que con Chino, que es lo que estamos hablando, y están trabajando bien. Chema está haciendo lo posible, lógicamente estamos a expensas de entrar en festivales, que es lo que estamos hablando. Estamos en la época buena ahora, que se tienen que ir cerrando cosas para el verano, a ver cómo funcionamos, si tenemos la suerte de estar en bastantes sitios, y ellos pues lo están dando todo, lógicamente. Vamos hablando un poquito ya para ir terminando, sobre el concierto en Madrid, lo que se viene, que los detalles que habrán, qué músicos están invitados. Háblanos un poquito de todo ese de... Pues hombre, nosotros podemos hablar desde la parte de Israel, lógicamente, porque nosotros Morgana, Eva nos propuso que Chino iba a hacer el 40 aniversario del disco Banzai, y que si queríamos estar nosotros de invitados, lógicamente, y no ser un grupo telonero, digamos, en sí, que no buscaban un grupo telonero, sino buscaban un día para que la fiesta fuese un poco más grande, ¿no? Dos cabezas de cartel prácticamente. Nosotros vamos de artistas invitados, lógicamente, porque nosotros no tenemos un gran aprecio a Chino, ¿no? Y a su trayectoria, lógicamente, porque Chino lleva muchísimos años, lleva ya, aunque va a hablar del 40 aniversario, Chino lleva ya 50 años en lo alto de un escenario, y eso hoy en día es de admirar, ¿no? Y entonces está tocando nosotros allí en Madrid con presentarnos en Madrid, que también teníamos ganas de presentarnos en Madrid con nuestro nuevo disco. Pues si no se nos abre la oportunidad, como hizo Eva, de hacerlo en una sala buena como esta. La Revilay. La Revilay con Chino, con cantidad de amigos que vienen a apoyar a Chino. Lógicamente nosotros sí tenemos claro que nuestro rol va a ser abrir el concierto, abrir la fiesta, digamos, ¿no? Pero por sí tenemos muy claro que lo que queremos hacer nosotros es llegar y hacer un concierto muy directo, ¿no? Lo mismo que te he explicado del disco. Queremos hacer un concierto directo, desde empezar con la intro, arrancar directo y arrancar con caña, que si vienes a vernos verás que no te va a dar lugar a decir, hostia, pero si estos van como una moto, vamos a sacar el primero, el segundo, el tercero, bum, bum, bum, vamos a ir a dar un concierto que te caña, especialmente en directo. Hemos hecho un repertorio especial para Madrid, hemos cambiado varios temas, vamos a hacer temas clásicos, temas del último disco, pero vamos a hacer un concierto muy directo, muy cañero. Vamos a hablar poquito y vamos a repartir cera, caña, para dejar el listón alto, para que la fiesta que se va a hacer ahí, lógicamente, y que luego pues llegue Chino con todas las colaboraciones que tiene y que siga la fiesta. 40 aniversario del Gran Chino, la verdad que un portento ahí en el escenario, y pues dando guerra, sigue dando guerra, y la gente pues seguro que se lo va a agradecer, y también dar ese homenaje también asistiendo. Yo saldré de aquí del programa, si no pasa nada, pitando, así que puedes, tienes por ahí a lo mejor datos de dónde puedes conseguir las entradas, cómo las puedes conseguir. Pues la entrada, yo lo único, no, los datos de la plataforma digital que la vende online no la sé yo ahora mismo. Yo, pero sé que en Morgana Music sí la puedes localizar. Estoy viendo por acá, venta digital, dice, en Mutic. Mutic, sí, y en físico está en la misma sala, estará, y estará también ahí una en Valleca, hay un bar también que estuvimos nosotros y dice que había ya entrada, ya no me acuerdo ni exactamente, me pilla ya en blanco ahí. Sí, pero sé que en Morgana Music, aunque entre en morganamusic.com, te dará el enlace para comprar las entradas, claro. Bueno, por acá también estoy mirando de que Carlos Vázquez de Tibu estarán los invitados, sí. Juan Carlos Redondo, Snoopy, Dani Perionel, Cristian Molina, bueno, y más por confirmar, o sea que va a ser una noche pues demoledora, así que pues, y Israel, por supuesto, ahí pues abriendo este gran 40 aniversario del disco Banzai. Así que pues nada, esto será tickets a la venta, a ver, dice en... A ver, por acá, para la gente que nos esté escuchando, para que más o menos vayan ahí al sitio. Bueno, Morgana Music Eventos organiza todo esto, y la verdad que en taquilla y también en Mutic. .com la venta de entradas. Pues nada, lo dicho, pues eso será el 18 de noviembre, así que pues todo está listo y preparado. 8 de la tarde abren puertas, me imagino que a las 9 empezarán, ¿no? Ya tienen el... Pues no tengo, todavía no hay nada de... 8 y media, 9 menos cuarto, seguro que estará funcionando. Bueno, a ver si se tardan un poquito más y yo me dan tiempo para llegar yo. Sí, pues... Si vas a llegar, te esperamos. Qué bien, no, sí, la verdad que me apetece mucho ver a Rael. Hace tiempos que no los veía en directo. Y lo mismo al Gran Chino, pues cómo no, que es otra eminencia acá del rock español. Y la verdad que apetece mucho ver estos espectáculos. Aparte de este 18 de noviembre, ¿dónde más tienen tocadas? Pues tenemos cerrado también el... febrero, creo que estamos en Almería, tenemos cerrado también Alicante y varias fechas ya que se irán anunciando. Pues, lógicamente, ya empezamos con la época buena de medio pequeños festivales, bueno, pequeños festivales entre comillas, ¿no? Pues son festivales ya ya medio que se están cerrando, si ya sean, pero que si los festivales tendrán que ir anunciando a ellos primero y después ya ir nosotros anunciando. Pero que sí, tenemos un año movidito. Entre el disco nuevo que se sacará y conciertos, pues tenemos que estar tenemos bastante trabajo y eso es bueno. ¿Y algún videoclip que se venga también? Sí, videoclip sale nuevo, Vivir Morir. Uh-huh. El videoclip de Vivir Morir de este disco. Y es lo que te he dicho, que sacaremos para abril, febrero, marzo, abril, para abril, más o menos. Daremos un adelanto del disco nuevo, que saldrá con tema y vídeo. Que es una estrategia más o menos que estamos sacando para que sea un adelanto, un single nuevo del nuevo disco, pero será con videoclip. Genial, o sea que vamos a rascar el verano con música nueva de Arrael, sí, con su décimo disco. Décimo disco ya. Y me imagino que lo tienen ya pensado hasta el nombre. ¿O todavía no? El nombre se está barajando, pero que sí está claro que... Anda, déjanos a las una... ¿Una primicia o no? No, porque ya te puedo engañar de todo lo que te diga, porque sí es verdad que el título, como hay la mitad de los temas están medio compuestos, medio terminados, pero siempre luego podemos pegar un bandazo a la hora de sacar un título. Pero sí te puedo decir que la portada será más o menos, será una portada también con nuestro a raíz de siempre. Uh-huh. Intentaremos, será también seguramente por Fernando Landeras y lo haremos con todas las ganas y con toda la caña que tenemos que darle. Así que tenemos un año movidito. Genial, maestro. La verdad que ha sido un placer y un honor hablar con usted y sobre todo pues saber que Arrael sigue vivo y que se vienen muchas cosas frescas también para sus fans. Muy agradecido, la verdad, y pues yo no me queda más que poner música de Arrael, disfrutar de ese disco que pues a partir del 17 me has dicho, ¿no? Estará ya en plataformas, sí, digitales. Sí, el 17 ya está en plataformas digitales. Así que estar atentos para que pues también se puedan escuchar este gran trabajo de los granadinos Arrael. Salas, un abrazo enorme para ti y para toda esa linda gente que conforma la banda. Y la verdad que para el gran Tino Torres, para Zoraida Vidal a los teclados, para Oscar Spin a las guitarras, para el maestro Enrique Rosales y para el gran Marc Riera, pues un fuerte abrazo también para ellos y muy agradecido. Pues muchas gracias también y un saludo grande a ti y un abrazo y a la audiencia vuestra que gracias a ellos porque estamos aquí todavía dando guerra. Pues aquí seguimos, hermanos, dando guerra a Arrael y Zona del Metal seguirá también. Y nos vemos el próximo sábado, a ver si me robo una fotillo de la banda al completo. Venga, pues allí te espero. Vale, maestro, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Pues bueno, ahí estábamos hablando con el maestro, así que yo les voy a dejar dos temitas más de este gran disco Dimensión 5, aquí en Zona de Metal, Noche Infiel, un gran tema que nos decía el maestro que está pues muy bien, una balada a medio tiempo, pero al mismo tiempo cañera, y Renacer, un gran tema también compuesto pues para los momentos bajos que pasó la banda y que pues con este tema pues quieren dar ese carpetazo final a la mala racha de Arrael. Así que les dejo con dos temazos. En el Zona del Metal. Bueno, pues ahí estamos escuchando dos temazos de los grandes Azrael. Nos vamos para seguir con más música y que el tiempo sigue su cauce. Así que pues nada, antes de nada quiero mandar saludos especiales allá en Quito, Ecuador, para el maestro Carlos Sánchez Montoya y con su gran programa también ahí desde Radio Canela, también haciendo ese romper falsos mitos grande el maestro. Igualmente pues allá en el sur de Loja, también en Loja, Ecuador, también ahí a la gente de Depreda Rock, también Radio y Metal y TV. Ya pues un abrazo para toda esa gran parrilla que tienen allá. También a la gente de Ágoras o Radio también, que tuvimos la visita por acá de gran Juanca. También un abrazo enorme para Juanca también y su familia. Así que pues nada, vamos a dejarles con Rabia Pérez, un adelanto que nos dejaron pues el mes de octubre a finales, El Martillo de las Brujas, y lo que se viene también es grande con esta banda madrileña. Pues vamos a dejarles aquí para que siga sonando su música. Sabio. Tremendo tema de los madrileños, Rabia Pérez. Ahí está el Martillo de Brujas. Esos adelantos que nos van dando esta banda madrileña de su EP Premonición, que la verdad están muy contundentes. Seguiremos pues muy de cerca la banda para seguirles presentando más directos que tenga estos. Ahora mismo están ellos pues en ese G-Fest, a ver, en ese G-Fest Fest allá en la Revilay que se está realizando, así que abrazo para todos ellos. Bueno, pues vámonos hasta Italia para deleitarles con una banda pues que nos han presentado por acá, pues en Docker's Guild, una banda de que de metal space opera que la lleva Elevate Records. La verdad que nos pasa por acá este gran trabajo pues de estos italianos, el trabajo de Mystic Techno Crazy, y el tema que vamos a escuchar es pues ahora mismo un temazo que espero que lo disfrutes aquí en Zona del Metal. We'll be right back. del metal. Bueno, pues ahí estábamos, lo que acabamos de escuchar es una banda que la verdad que nos deja ese cuerpo pues muy bien ahí para bailar ese rock and roll que nos daban estas chicas de Docker Wheel. La verdad que muy bueno, muy buen tema de estas italianas. Nos vamos para presentarles una banda de Ecuador, ellos son los With Blood, un metalcore precioso también ahí, fenomenal. El templo nos dejan por acá, pues que sacaron por acá el 1 de septiembre. Así que pues ahí les dejo con los ecuatorianos White Blood para que disfruten. Yeah. Bueno, pues nada, ya estamos por acá, llegando a la recta final. Así que pues nada, mandar saludos especiales por allá también a toda esa buena gente que nos está escuchando. Pues ahí estábamos también reportando un tema también de los Accidental Presidents, una banda pues que también nos dejaban por allá pues un gran trabajo, el Super Hero, un single que están pues los chicos de Accidental President poniéndose el overall para seguirlo difundiendo. Así que pues ahí estábamos escuchando pues a estos Accidental President. Bueno, pues nada, vamos a seguir con el programa, nos vamos por acá a seguirles compartiendo más. Saludos allá para Jorge, también que nos está escuchando de un punto de Madrid, nos dice por acá, pegándose una cervecita y escuchando buena música, música que no hemos escuchado, dice. Primera vez que estamos por ahí escuchando, y la verdad que se agradece por ahí que nos estén escuchando. Bueno, también mandar saludos especiales también allá a la gente en el norte de España, por allá por... A ver, sí. Para el Suazo, dice por allá. Grandes, por allá está Rubén también, para el Suazo, por ahí también escuchándonos el rock y el metal. Del norte también están muy buenas, muy bien comandado también ahí. Así que pues por aquí de vez en cuando sí mandamos por ahí algunos buenos temas. Vamos a escuchar a unos chilenos que están pues también enhorabuena, y que pues este tema que lo están pues por acá promocionando es Bomba sobre Gaza. Un trabajo que la verdad que viene impregnado en el libro del alma. Así que pues disfrútenlo aquí en Zona del Metal. Ellos son Resilience desde Chile. Thank you. tremendo tema. Ahí está, pues, esos chilenos ahí que te dejan con la boca abierta, bomba sobre Gaza, un gran tema. Bueno, pues nos vamos a ir ya despidiendo y agradeciéndoles infinitamente por haber estado junto a nosotros disfrutando de 3 horas de buen rock y metal, y sobre todo con una buena charla con JM Salas, bajista de la banda legendaria Azrael. Más de 32 años en la escena, su 9º disco, Dimensión 5, que estaba por acá presentándose también en nuestro programa. El próximo sábado tiene la oportunidad de verlos junto al gran Chino Banzai, que estará celebrando su 40 aniversario de estar en los escenarios, este gran músico madrileño. Bueno, lo dicho, esto será en la sala Revilay. Nos vamos ya a agradecerles también e invitarles también para que nos escuchen en las diferentes plataformas digitales donde estarán nuestro podcast ya a partir de lunes, y cómo no, las retransmisiones también en Metal Corrosivo de México, allá también en Puerto Rico Heavy Metal Mansion, en Argentina en Rock Hard Rock Radio, igualmente en Quito, Ecuador, estamos también retransmitidos por al sur de en Loja, estamos retransmitidos por Depreda Rock Radio y Metal ITV, allá en Loja y en Depreda Rock, y como no, en Quito también en Rock Sin Límite Radio Online, también en la mitad del mundo. Igualmente por acá estamos retransmitidos en Revi Radio, por Madrid, en Zaragoza estamos también siendo retransmitidos por Asalto Mata Radio, y como no, en 7rockradio.com también nos puedes encontrar también en la parrilla de esta prestigiosa radio. Lo dicho, nos vamos, y la verdad que para mí un placer dejar con estos bielorrusos que está junto a una gran colaboración con Rubén Monteiro, un sensacional un sensacional músico que la verdad que les tengo que dejar, y por acá este músico es un talentoso y multiinstrumentista, Rubén Monteiro, que junto a los bielorrusios Belle Morte, les voy a dejar este tema para ir despidiendo ya el programa. El próximo sábado nos vemos por acá en una edición más de Zona del Metal, en donde pues estaremos también nosotros con entrevista vía teléfono a la banda Saedin. Así que estar atentos también a toda la información que daremos por nuestras redes sociales. Lo dicho, maníacos, un fuerte abrazo, buen resto de fin de semana y nos vemos el próximo sábado. Hasta entonces, chao. Baby.